piensas dejarme, que te vaya bien. Pero nunca pienses que yo estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Mi amor, que te mate un carro, que te caiga un rayo, que te pise el tren. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Mi amor, que te mate un carro, que te caiga un rayo, que te pise el tren. Mi amor, que te mate un carro, que te caiga un rayo, que te pise el tren.